Llegó el momento de aprender, descubrir y disfrutar. Esto es EduLab, un programa educativo diferente, donde el conocimiento se combina con la mejor música. Todos los sábados, Fernando Paiva Belsarena te acompaña en este laboratorio de ideas, culturas y entretenimiento. Porque aprender también suena bien. Aquí comienza EduLab. Hola, hola, hola. Muy, pero muy, muy buenos días, estimados oyentes de el programa EduLab y Amatista FM 90.7, Tu Corazón. Está dando comienzo una nueva edición del programa EduLab. Edición que corresponde al día sábado 11 de abril del año 2026. A partir de ahora y hasta las 10 de la mañana, te acompañamos con la mejor música y noticias de carácter educativo. Atención, atención, Artigas. Atención, Mecánica Paniza tiene un comunicado para ustedes. Como siempre, ¿no? Mecánica Paniza innovando. Ahora incorporó el cambio de líquido de caja para vehículos automáticos. Esto es fundamental para que tu vehículo, si es automático, funcione perfectamente. Así que ahora en Artigas, disponible gracias a Mecánica Paniza. Para reservar tu turno al 477-259-22 o visitanos en calle Rincón número 12. Reitero, ahora Mecánica Paniza tiene esta maquinaria especial para realizar el cambio de líquido de caja de cambio para vehículos automáticos. Mecánica Paniza innovando. Bien, estimados, vamos a comenzar con la parte musical de nuestro programa y hemos realizado una excelente, pero excelente selección musical para que puedas disfrutar aquí y compartir junto a nosotros. Si tenés algún comentario o alguna solicitud, podés enviar un WhatsApp al 099-770366. Comenzamos con la parte musical. Bienvenidos. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Más que esperar, y es bueno que sepas, mi amor, que ya no puedo reaccionar, y espero que tengas algo de compasión. Son tus ojos, los que disparan a mi corazón. Son tus ojos, los que disparan a mi corazón. Son como asesinos que se burlaron de mi protección. Son tus ojos, los que robaron toda mi razón. Porque me enfermo cuando vos no estás. Mi perdición fue no pensar. Eran tus ojos como un arma mortal. Y es bueno que volvás, mi amor, que ya no puedo respirar. Y espero que tengas algo de compasión. Son tus ojos, los que disparan a mi corazón. Son tus ojos, los que disparan a mi corazón. los que robaron toda mi razón. Porque no tengo chances para ganar. Porque me enfermo cuando vos no estás. Por tus ojos, los que disparan a mi corazón. Son tus ojos que disparan a mi corazón. Son tus ojos, tus ojos, tus ojos, que se burlaron de mi protección. Son tus ojos, los que robaron toda mi razón. Ya no, na, na, na, na, na, na. Ya na, na, na, na, na. Ya no, na, na, na. Los que disparan a mi corazón. Oh, oh, oh, oh. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. EduLab, el Laboratorio de Educación y Buena Música, con Fernando Paiva Belsarena. El Ministerio de Industria, Energía y Minería y UTE lanzan los programas de eficiencia energética en el ámbito educativo. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería se presenta una nueva edición del concurso de eficiencia energética para UTU y secundaria, que promueve el desarrollo de proyectos de eficiencia energética liderados por estudiantes y docentes. En primaria, las y los escolares pueden participar de túnicas en red y divulgación escolar programadas desde UTE. En el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025-2035 se reafirma la importancia de la educación como un componente central para promover cambios duraderos en la forma en que la sociedad utiliza la energía. Estas tres iniciativas se inscriben en esa visión. Así que atención, maestros, maestras, docentes, ya comienza nuevamente un concurso, como nos tiene acostumbrado el Ministerio de Industria, Energía y Minería todos los años. Este concurso realmente formidable para que alumnos y docentes puedan participar del concurso de eficiencia energética 2026. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Kiosco Yurunas. Bebidas bien heladas para refrescar tu día. Golosinas irresistibles que endulzan cada momento. Helados que enamoran con sabores cremosos y refrescantes. Y recargas de celular al instante para que nunca te quedes sin conexión. Todo en un solo lugar. Kiosco Yuruna. General Flores 285. Mecánica y Lubricentro Paniza. Mecánica integral, diagnóstico, reparación y mantenimiento. Lubricentro completo, remapeo y chipeo. Sensores bajo control, atención personalizada. Confianza, rapidez y garantía en cada servicio. Más de 20 años en el rubro. Visítanos en calle Rincón, número 12. Teléfono 4772-5922. Artigas Enciende, con el sabor único de Parrillada El Bracerito. Todos los días, desde las 19 horas, la tradición se sirve directo de la parrilla a tu mesa. Disfruta de pollo entero, 400 pesos, muslo, 70 pesos y el clásico asado a 800 pesos el kilo. Parrillada completa como debe ser. Sumá nuestra ensalada para dos a 180 pesos. No podés venir, envío a domicilio por tan solo 70 pesos. Parrillada El Bracerito. Estamos en General Flores 295. Contacto 098-091-808. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Estimados oyentes, vamos a compartir con ustedes esta hermosa noticia que viene desde la escuela número 8 de Artigas. Inicial 5 años B realizan su primer taller con referentes. La temática del taller tuvo como punto central la confección y decoración de forros de cuadernos viajeros. Estas instancias son fundamentales para estrechar vínculos entre familia y escuela, fomentando el desarrollo socioemocional y educación integral, reforzando la seguridad y autoestima del niño. Realmente aplaudimos este hermoso taller con trabajos realmente espectaculares que, reitero, realizaron los niños de inicial 5 años B de la escuela número 8 de Artigas. Atención Artigas, la dirección de la Escuela Técnica Maestro Carlos Martín de Becchi informa que desde el 16 de marzo y hasta el 17 de abril de 2026 inclusive, estará habilitado el formulario de inscripción para exalumnos egresados del curso EMP Masaje, que deban rendir el examen de habilitación del Ministerio de Salud Pública. Seguimos disfrutando de la excelente música aquí en Amatista FM y esto es EduLab, programa que se difunde todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y contigo vamos hasta las 10 horas. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. We'll be right back. sin parar hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero, tus zapatos hallarás a unas alas trabajando en un vestido azul. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. ¡Samba! ¡Ay! ¡Samba! ¡Chichanel! Bye. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Esto es EduLab, el Laboratorio de Educación y Buena Música, con Fernando Paiva Belsarena.